Sí, no, cortito, ahí más de todo para informar a las compañeras que, bueno, con entusiasmo vamos a empezar este plebiscito provincial. Vamos a arrancar ahí a las 10 de la mañana en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio de Producción, ahí en calle Belgrano. Así que bueno, ya estamos informando a los compañeros, recorriendo los sectores, y bueno, la idea es que se puedan entregar por este medio, que es muy escuchado. 10 de la mañana va a estar ahí una urna recorriendo de forma secreta y voluntaria, ¿no es cierto?, los compañeros poder expedirse sobre, ¿no es cierto?, este aumento salarial, se puede decir así. Y después a las 11 nos vamos a trasladar otro grupo en el registro civil, acá en Viedma, que también nos están esperando, y así hemos armado un cronograma para toda la semana, para todos estos días que nos quedan, hasta el día 24, recorriendo, tratando de recorrer, porque esto no es para los afiliados, es para todos los trabajadores públicos, para que de alguna manera nosotros encontrar esta herramienta en el sector popular, democrática, de expresión, ya que nosotros no hay otra, el gobierno no da, hace muchas décadas ya que en esta provincia no da otra alternativa, así que creemos que es bueno consultar a los compañeros y compañeras para que se puedan expresar. Aldo, después que finalice este plebiscito, ¿cuál es la idea? ¿Acercar el resultado al gobierno? ¿Cómo es la cosa? Por supuesto, nosotros vamos a insistir en este resultado de solicitarle al gobernador, al gobierno reapertura, ¿no es cierto?, de paritaria, porque en realidad siempre hablamos paritaria, pero nosotros los estatales no tenemos paritaria. Tenemos una ley que es totalmente discriminatoria, en la cual únicamente el único que salario es y entonces bueno, ya después de esto, de esta expresión, poder de nuevo insistir, todos los que estamos tratando de buscar alternativas legales, incluso a través de la justicia, pero y seguir insistiendo de que tiene que ser escuchado los trabajadores, y es por eso buscaremos alternativas, ¿no es cierto?, políticas y legales para que la discusión y realmente escuchen los reclamos que van a hacer los trabajadores. Te pregunto esto porque, más allá de lo interesante y lo válido que es, me parece, la opinión de los afiliados, la sensación que da es que el gobierno no se quiere reunir y que no está dispuesto a hacerlo, ¿no? Y totalmente. ¿Ustedes creen que un plebiscito con un resultado contundente puede cambiar la posición del gobierno? Sí, nosotros la esperanza, vos sabés, Pato, que nunca la perdemos, digamos, nosotros insistimos, creemos que es inconcebible, de que el gobierno iba jugando siempre o seduciendo de esta manera, de maneras, ¿no es cierto?, que no son constitucionales, y sigue con este tipo de lineamiento, como pasa con el trabajo negro, diciendo que es ilegal, pero por otro lado legalizándolo, o sea, estas cuestiones creemos que tenemos que insistir, nosotros como sindicato no vamos a bajar los brazos, seguiremos con acciones políticas, seguiremos con todas las acciones necesarias para hacer visible lo que muchas veces hoy los compañeros están penando en los lugares de laburo, ¿no? O sea, el tema es que la plata no alcanza, sabemos que, y menos, ¿no es cierto?, con este irrisorio, ¿no es cierto?, arreglo que han hecho, en la cual otra vez se incrementan más las sumas en negro, se desfinancia el Estado, o sea, ya creo que los fundamentos por todo es conocido. Entonces, vamos a seguir insistiendo con medidas, ¿no es cierto?, que puedan realmente sensibilizar a las decisiones políticas que tenga este gobernador, ¿no? Vos sabés que el contexto es este, más o menos, ¿no?, en materia de acuerdos salariales, de paritaria en la provincia. La provincia arregló con todos los sectores, supuestamente, ahí está pendiente, bueno, lo lo de los estatales, la administración donde están ustedes, pero arregló con los docentes, arregló con los legislativos, arregló con los judiciales. Bueno, en todos casos arreglaron más o menos el orden del 30-33%, que es el también el arreglo que hicieron con UPCN, ¿no? Te pregunto esto porque yo me acuerdo la conferencia de prensa en la que estuvieron presentes el gremio de los docentes, la UNTER, el de los judiciales y Trajur, también estuvo el SOGEM, y estuvieron ustedes, y bueno, los otros gremios arreglaron, hasta incluido el SOGEM, con un 30%, ¿no? Digo, ¿sienten que son ustedes los únicos que están reclamando ir al 40% que originalmente se había planteado? ¿Sienten que no fueron acompañados por el resto de la dirigencia gremial? Te pregunto esto porque, bueno, quienes han seguido de cerca los acuerdos que ha habido a nivel intergremial se deben acordar de esta conferencia de prensa. ¿Qué sienten ustedes? No, no, al contrario, tenemos que la iniciativa, no siento, de la unidad del sindicato fue muy positiva. Nosotros aclaramos en esa conferencia de que cada sindicato tiene la libertad, ¿no es cierto? Porque es el mandato que tienen las bases, que le dan las bases, de decidir, ¿no es cierto?, la metodología, las formas, es una cuestión totalmente independiente. Nosotros lo que queríamos fijar era un piso de discusión, esa era la intención, ¿no es cierto? Decir, bueno, el 40%, me acuerdo que salimos a decir, por supuesto que nosotros salimos con un poco más porque después hicimos un estudio de la realidad salarial, ¿no es cierto?, de la zona, y de acuerdo a estadística de compañeros del INDEC, de Capital, pero nosotros creemos que el acompañamiento está, ¿no es cierto?, la gente del apeleado ha tenido el espacio democrático, ¿no es cierto?, para poderlo hacer sus propuestas. Vos sabés que los salarios de los diferentes poderes tienen mucha diferencia, no lo mismo la justicia, que la legislatura, que el ejecutivo. Y en esto me parece que, lo que venimos marcando siempre, ¿no es cierto?, la discriminación permanente, ¿no es cierto?, a un gobierno que, uh-huh, que bueno, que pretende únicamente arreglar con un solo sector, en la cual a nosotros esos arreglos no es que nos traen beneficio, al contrario, nos perjudican, lo que siempre tratamos de hacer notar. Y bueno, uh-huh, tenemos que insistir con democratizar, como decimos. Más allá, nosotros no estamos de acuerdo en que nos vamos a sentar en una mesa porque nos portemos bien o nos portemos mal. Creemos que nosotros, hoy es ATE, es un gremio totalmente, el gremio que tiene reconocimiento legal y jurídico, y me parece que tiene que la obligación, ¿no es cierto?, este gobierno de, uh-huh, de convocarnos. O sea, hoy está esta ley que le sirve de 10, ¿no es cierto?, como anillo al dedo, le sirve al gobernador. Nosotros vamos a seguir luchando a través de modificación de las leyes, uh-huh, a través de acciones políticas para que exista paritarias libres para todos los que quieran representar a sectores de trabajadores. Por ejemplo, hoy están los profesionales técnicos con medida de fuerza. Uh-huh. No es sindicato, no tienen personalidad jurídica. Sin embargo, son compañeros que están luchando por algo, se sienten tan bien. No hay respuesta para ese sector. Pero me parece que si tendríamos paritaria libre, ¿no es cierto?, en esta provincia, todos los sectores tendrían que estar representados, más allá que después coincidamos o no coincidamos, ¿no es cierto? Esto es lo que tratamos de destacar. Aldo, ¿cómo sigue mañana el plebiscito? Porque hoy van a estar en Agricultura y en el Registro Civil. ¿Mañana dónde van a estar? Mañana vamos a hacer todo lo que sería la parte de salud a nivel central y a nivel de los centros de salud, a nivel del hospital, algunos lugares de desarrollo social. Vamos a seguir avanzando de manera de llegar a todos los lugares. También hoy, por ejemplo, en Sierra Grande y San Antonio Este, van a hacer recorridos en las escuelas, en los hospitales. Esta es la idea, Pato, digamos, que se puedan expresar. La gente sabemos que está con mucha bronca. Y bueno, ojalá que se pueda canalizar, ¿no es cierto?, a través de esta expresión.